Bueno, como todos y todas sabéis, el pantano de Yola tiene agua colindante. Lo más preocupante de todo, que no se ha encontrado todavía el punto de vertido. Entonces, en cuanto llueve o sube el caudalímetro del agua, la cantidad de agua, automáticamente de uno de los arroyos que no se sabe dónde está, las instituciones no lo han encontrado todavía, sale agua colindante. El lindane, como sabéis, es un pesticida y los pesticidas pues acarrean pues bueno, muchas enfermedades, pero entre una de ellas sería el cáncer. Entonces, bueno, denunciar que pues que estamos viviendo agua colindane, las instituciones se escudan en que los parámetros son legales, que son muy pocas cantidades y nosotros decimos que no queremos beber agua colindane, un pesticida que puede crear cáncer y otras muchas enfermedades. Entonces, bueno, lo más denunciable de todo es que ya en el 2008, tanto como en el 2011, denunciamos que en Baracaldo, bien Sanidad y Ura habían detectado agua colindane. Entonces, bueno, la situación es que Sanidad y Ura deciden cortar en el 2008 y en el 2011 el consumo humano para los baracaldeses y baracaldesas del pantano de Oyola. Y bueno, pues ahora, desde el lunes mismo, el ayuntamiento da pie a volvernos a conectar al pantano de Oyola. Lo más denunciable y lo más vergonzoso o aberrante de esta situación es que en julio el Pleno, por mayoría absoluta, excepto el PSOE, claro, aprobó no conectarnos al pantano de Oyola mientras no nos asegurarían que la cantidad del lindane sería cero. Los parámetros legales, pues cada vez que llueve o no llueve, como hemos explicado en el punto anterior, es que de vez en cuando la madre naturaleza quiere, aparece el lindane en el agua y desde que la supuesta alarma que el ayuntamiento no puso en funcionamiento, que ahora sí estaría puesta, desde que se detecta hasta que se paraliza el consumo de agua, pasaría como mínimo una semana, lo que significaría que cuando la alarma daría los parámetros altos del lindane, ya llevaríamos viviendo una semana con mucha cantidad de lindane, o sea, a tal punto de que hasta Sanidad y Ura lo cortarían agua colindane. Lo preocupante de todo es que durante el año, mientras no salte el parámetro ese de agua con mucho lindane, bebemos y seguiremos bebiendo agua colindane. Entonces, la exigencia de la mayoría del Pleno, como de la mayoría asociativa, ecologista y vecinal de este pueblo, es que queremos beber agua sin lindane, agua pura. A ver, hacemos un llamamiento a todos los baracaldeses y baracaldeses para que protesten ante el ayuntamiento la situación que estamos padeciendo, que es beber agua colindane. En poca o en mucha cantidad nos negamos a beber este tipo de agua. A partir de septiembre decidiremos qué acciones llevar a cabo, pero bueno, como hemos denunciado en el punto anterior, el Ayuntamiento de Baracaldo ha aprovechado el mes de julio para aprobar y dar la orden de que nos conecten a Oyola. Y la situación es que durante este mes, a nivel judicial, a nivel de ayuntamiento, a esos niveles, pues no se podría paralizar de ninguna manera. Pero aún así, hacemos el llamamiento a que todos los baracaldeses y baracaldesas protesten ante el ayuntamiento, llamen, manden cartas, llamen correos electrónicos pidiendo la desconexión a Oyola, que exigimos, que creemos que es un derecho beber agua pura, agua sana, y están especulando y facturando dinero a costa de la salud de los baracaldeses y baracaldesas. La alarma que se ha creado es inmensa, no hace más que llamar a la gente por teléfono, la gente está comprando agua embotellada y eso, denunciar que están jugando con nuestra salud y el deterioro del medio ambiente para los baracaldeses y baracaldesas.